soy Pablo Salinas, editor del blog Algarrobo al Día y miembro del Comité Ambiental Comunal de Algarrobo y también del Movimiento Ciudadano Rescate Pingüino. Cuéntanos, Pablo, ¿qué situación hay aquí en el estero de El Membrillo? Bueno, en este momento nosotros iniciamos una campaña de defensa del humedal El Membrillo, porque hay tres anteproyectos aprobados por la Dirección de Obras Municipal de Algarrobo, dos de los cuales resultan irregulares porque uno de ellos se pretende emplazar dentro de la franja de protección costera, digamos, dentro de un bien nacional de uso público, y otro está sobre la línea de cauce de uno de los afluentes a este humedal. Y bueno, lo que pasa, claro, lo que permite que un operador inmobiliario presente proyectos de esta naturaleza es porque justamente el plan regulador actual de Algarrobo permite, digamos, esta zona es una zona edificable. Lo que resulta una clara aberración considerando dos cosas. Uno, tanto que se trata de una reserva de vida natural, obvia, evidente, como lo estamos viendo aquí con la cantidad de especies de aves, sobre todo. Y la otra, que resulta en términos más prácticos bastante obvia, es que toda esta zona es un área inundable. O sea, aquí basta que exista un invierno medianamente lluvioso para que todo esto duplique, triplique o cuadruplique su tamaño en cuanto a los volúmenes del agua. Entonces esto es abiertamente como inviable. Yo creo que si existiera algún tipo de interesado eventual, sería un negocio horrible porque esto se vería inundado en forma más o menos periódica. ¿Y cómo va el tema de la aprobación de estos tres anteproyectos? ¿Qué ha pasado? Si nos puedes contar un poco más, ¿en qué va? Sí, ahora, bueno, por desgracia los anteproyectos ya fueron aprobados, los anteproyectos, no así los proyectos, digamos, los proyectos todavía no se presentan. El primer paso, digamos, ya obtuvo la luz verde por parte del director de obras municipales, de manera tal de que nosotros fuimos a, por así decirlo, a presentar una queja formal a su superior jerárquico, que en este caso es la Seremi de Vivienda, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, hacerle ver a las autoridades de que esto no podía ser, digamos, considerando las irregularidades que te acabo de mencionar. También, por fortuna, para los intereses de nosotros de conservación, la Fundación Kennedy, que históricamente ha tenido un vínculo con la defensa de este humedal, ahora reactivó sus esfuerzos y contrató los servicios de un abogado, que Gabriel Muñoz, que es el mismo que está trabajando con la agrupación Duna Vida, que está velando por la protección de las dunas en Concón. Y él, bueno, él está absolutamente en línea, digamos, con las demandas de conservación de nosotros, de la comunidad. Y eso nos da cierta tranquilidad, digamos, porque Gabriel es un profesional con la suficiente experiencia en este ámbito y nada, si es que llegasen a presentarse los proyectos y este señor director de obras municipales insistiera, digamos, en la luz verde, bueno, yo creo que no quedaría otro camino que el que a ninguno de nosotros nos interesa, que el de la judicialización o bien derechamente interponer un recurso en contra del señor actual director de obras. ¿Y nombre de la inmobiliaria que se pretende instalar acá tiene el dato de eso? Sí, Ampuria Brava. Es la misma que lo que pasa que el 2014, hace 5 años atrás, hubo un proyecto, también lo mismo, un anteproyecto inmobiliario que se llamó Ecoparque, que eran torres de 5 pisos que se pensaba en construir prácticamente sobre el humedal, aquí mismo donde nosotros estamos parados en este momento. Y esto fue, afortunadamente hubo un invierno lluvioso que repletó de aguas toda esta zona. Entonces, como era tan evidente que era una zona inundable, como lo que yo te estoy diciendo es en teoría, y en la práctica quedó en varias fotografías que así lo atestiguaron, la autoridad, en este caso la DGA, la Dirección General de Aguas, determinó de que los límites del cauce que actualmente están vigentes en el plan, en el ordenamiento territorial, en el plan regulador de Algarrobo, debían ser revisados, debían ser actualizados en el fondo, porque son actualmente son límites demasiado ridículamente chicos. Entonces, eso desgraciadamente no se ha actualizado porque sencillamente por un tema económico, porque vale mucha plata, muchos millones de pesos. Y se han tirado la pelota como entre organismos del Estado, si me corresponde. ¿A quién le corresponde financiarlo? La Municipalidad de Algarrobo obviamente va a decir que no, la Dirección General de Aguas tampoco dice que no. Se mete en todo esto la DOH, la Dirección de Obras Hidráulicas. Bueno, en eso han pasado 4 años, como te digo, y todavía ese estudio de redefinición de los límites no se hace. Pero por eso te digo, yo creo que en resumen, en este momento, en lo formal, está todavía demasiado caliente el ambiente como para que un operador inmobiliario pretenda levantar torres en este. Yo creo que para suerte de todos los habitantes de Algarrobo, los proyectos inmobiliarios aquí en el Membrillo no yo creo que no, finalmente no se van a quedar. Gente que está escuchando y que no conoce a lo mejor el litoral central o específicamente esta zona de Algarrobo, Mirasol, ¿podrías contar un poco cómo ha sido esta expansión inmobiliaria del último tiempo? Bueno, aquí en la comuna de Algarrobo, como te contaba, el límite urbano, el área urbana de Algarrobo llegaba hasta el primer humedal que tenemos aquí al sur, que es el humedal San Genorio. De ahí al norte, hasta Mirasol, era zona de uso agrícola, o sea, terrenos no para construir, sino que para sembrar papa y cebolla. La punta de lanza llegó a través de los hermanos Fitchman, que son los que en ese tiempo, estamos hablando de comienzo de la década de los 90, 1990, 1991, que ellos pusieron sus ojos, pusieron su atención en esta gran extensión de, en ese entonces, Playas Vírgenes, para desarrollar proyectos inmobiliarios que en ese tiempo se llamaban los resorts famosos. Entonces eran proyectos inmobiliarios de gran envergadura. Hasta de los 90 para atrás habían edificios máximo 5 o 6 pisos en Algarrobo. Aquí no, la idea era apostar por la envergadura de 15 o 16 pisos, pequeños, como pequeños rascacielos. Bueno, ellos fueron los que presentaron un seccional que lo que pretendía era modificar el uso de suelo de todo este predio para desarrollar su San Alfonso del Mar. Y finalmente el alcalde de ese entonces aprobó esto con la venia del consejo, y de ahí pasaron todas estas cientos de hectáreas de uso agrícola, pasaron a zona edificable, y desgraciadamente no zona edificable cualquiera, como te acabo de decir, sino que permitían torres de gran altura hasta 16 pisos. Desgraciadamente, hasta la fecha, estamos sufriendo los vicios de una planificación urbana hecha entre cuatro paredes y además sin la orientación a futuro de un desarrollo sustentable. Porque aquí, por ejemplo, para decirte lo brutal de todo esto, es que tampoco se contempló el tema de la mitigación vial. La red de calles en Algarrobo sigue siendo la misma de hace 30, 40 años atrás. En este seccional hay un artículo, una mención de que los operadores inmobiliarios tienen que hacerse cargo de hacer nuevas conectividades viales, cosa que nunca se quedó ahí en el papel. Entonces, por eso te digo, está todo, hasta ahora, ha jugado todo muy demasiado a favor de los intereses inmobiliarios, en desmedro de los intereses de gran parte de la población y sobre todo de la conservación del patrimonio natural, que aquí en Algarrobo es rico, no es cualquier cosa. Y en cuanto a la comunicación y visibilización de estas cosas, ¿algún sitio donde se puedan ver, alguna campaña que se está haciendo por ahí? Sí, pues, en este momento nosotros estamos haciendo, junto con el blog Algarrobo al Día, con el Comité Ambiental de Algarrobo y la Fundación Kennedy, iniciamos nosotros en marzo una campaña de defensa del humedal del Membrillo, que lo que busca básicamente es visibilizar, es que la gente, primero que nada, alertar a la gente de que hay tres anteproyectos aprobados, o sea, que hay una pretensión, esa pretensión inmobiliaria que estaba hasta el año 2014 ahora se reactivó, desgraciadamente, que la gente sepa, y que la gente se una en el rechazo, en conectarse con la necesidad de conservar territorios como esto, que un área verde, digamos, digamos, no lo estoy diciendo yo, sino que botánicos, naturalistas, gente, han reconocido que este es un valor de gran, es un sitio, perdón, de gran valor en términos paisajísticos, de vida natural y de ecología. Palabra final, es un llamado quizá a ver este lugar, a conocerlo. Sí, claro. Bueno, ahora en este momento estamos en mayo, otoño, y está, bueno, esto es un contacto radial, pero está lleno de pájaros. O sea, ¿cuánto hay? 50 tahuas, hay un cisne de cuello negro, hay cisnes cocorroa, lo que estoy viendo en este momento. Acabamos de ver un colegial, un par de colegiales, hay, bueno, lo infaltable es que el Tehue, es un lugar precioso y absolutamente libre para el público. Aquí pueden venir abuelitos, gente joven, viejos, deportistas. Entonces, conservar esto como un área verde así, pero con una riqueza, una exuberancia, una riqueza tan, tan grande, yo creo que nadie con más dos dedos de frente no se va a conectar con algo así. Me parece que es algo lógico, una tarea que es como de todos los algarrobinos y toda la gente del litoral central. ¿La ubicación entonces dónde queda para la gente? Bueno, mira, lo brutal de esto es que la forma más simple de ubicarse es decir, es el humedal que está entre las torres de San Alfonso del Mar y Bahía de Rosas. El tramo que está libre de edificaciones es el humedal del Membrillo. ¿Recordar el blog entonces? Algarrobo al día.